santo tú eres. Quiero invitarte para que abras la Biblia. Ábrela ahí en el Salmo 126. Esto es parte de lo que vamos a leer en esta mañana. Y dice el Salmo 126, y lo vamos a leer del 1 al 2, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y dice la palabra, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, óyete bien esto, seremos como los que sueñan. Y a causa de eso, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces todos dirán entre las naciones, pocas cosas. Ah, que tengo que cambiar los espejuelos. Dice la palabra, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, con las personas que sueñan. Todos nosotros en algún momento dado hemos tenido un sueño, hemos tenido una meta, nos hemos enfocado en algo. Y muchas veces estos sueños a veces o se ven tronchados, o se ven limitados, o se presentan situaciones por las cuales nosotros pues damos un paso hacia atrás. Por este salmo que te estoy leyendo, que es parte de lo que vamos a leer posteriormente, te habla que grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Qué sueño tú tienes en tu corazón? ¿Qué meta te has trazado? Háblala con el Señor. Porque cuando tu sueño está alineado al Señor, cuando tu sueño tú lo has depositado en las manos del Señor, grandes cosas hará el Señor. Amén. Grandes cosas hará Él. Si estás apuntando el título, nunca dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. Para esta mañana tengo un cántico. No va a haber ministerio de danza, no va a haber transparencia. Simplemente va a haber un cántico y yo quiero que en esta mañana tú medites en él, porque de eso vamos a hablar de aquí en adelante. A la hermana Ciber, si me hace el favor, medita en este cántico. Amén. José nunca pensó, lo lograré. Tal vez jamás se imaginó lo que iba a suceder. Pero en los planes del Señor estaba un día mostrarle lo que haría. Y él pudo creer, tal vez yo no tenga los medios para lograr aquellos sueños que el Señor puso en mí. Pero no tengo que tenerlos, solo tengo que creerlos, y Él se encargará de lo demás. Se necesita uno que sueñe para poder mover montañas. Necesita uno que sueñe para salvar nuestra nación. Se necesita uno que piense que lo imposible no existe, sin importar lo que antes viste, nos espera algo mejor. Tus sueños son semillas que se siembran en el corazón y buscan nacer. Necesita uno que sueñe para que vuelva la pasión. Se necesita uno que piense que lo imposible no existe, sin importar lo que antes. nos espera algo mejor. Que los sueños no se esfumen de tu corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Nunca dejes de soñar. ¿Cómo podemos definir lo que es un sueño? Un sueño no es cuando te vas a acostar a dormir y sientes que te están persiguiendo, que hay cuatro pejos bravos detrás de ti que te quieren morder, que te estás cayendo por un risco. Eso no es un sueño. Eso es una pesadilla a causa de que a las 9:30 de la noche te comiste un plato de ajo, habichuela, te tomaste una taza de café y te desvelaste. Un sueño no es que cerraste los ojos, te acostaste y en un momento dado viste a tu abuelita que hace 25 años atrás murió y te dio los tres números del Pega 3. Eso no es un sueño, es un disparate. Un sueño que está sembrado en tu corazón es algo más que eso. Tengo un par de definiciones aquí. Tengo una y tengo la dos. Sin embargo, la primera me gusta más, pero te voy a leer la segunda primera. Dice que es un anhelo, un deseo o esperanza de que una realidad alternativa y mejor se convierta en la auténtica y actual. Pero hay una más clarita que conseguí que dice que es un pensamiento creado de la nada que puede ser realizado si se vive con determinación. Podemos relacionar lo que es un sueño con una meta. La meta ya es lo final, la meta ya es el sueño realizado. Pero los sueños están directamente relacionados con la mente y el corazón de la persona. Hace un mes más o menos atrás hubo un concierto aquí en la ciudad de Mayagüez. Y había un pastor, un cantante, pues que estaba dirigiendo este concierto. Es el pastor René González. Y en la emisora, mientras yo estaba caminando por las mañanas, yo siempre estoy conectado a la emisora, y él estaba narrando el testimonio de cómo el Señor poco a poco lo fue llevando hasta donde está hoy día. Una persona que todos lo conocemos por su habilidad en el canto, tremenda voz. Pero aún teniendo esa tremenda voz, aún teniendo ese tremendo talento, pasó mucho tiempo para llegar hasta donde está ahora. Pasaron muchas cosas, según el testimonio. Amor, pasaron muchas decepciones en el camino, pero él nunca se apartó del sueño que él tenía. Claro, este sueño él lo estaba compartiendo con el Señor. Amén. Y así mismo es un sueño, es una meta, es algo que te has trazado en tu camino de algo que tú no estás viendo, pero que lo deseas en lo más profundo de tu corazón. Y mientras yo pensaba en esto, habían dos cosas. Los sueños, lo decía el cántico, sin querer queriendo, como dice, el cántico lo mencionaba, dice, los sueños son como una semilla. Por lo tanto, un soñador tiene que ser un sembrador. El que siembra algo lo hace con la intención de ver o tener algo que al momento no lo tiene, pero espera tenerlo y lo presenta en las manos del Señor para que el Señor en un momento dado se lo presente. Al momento no lo tiene, pero va a llegar el momento de disfrutarlo. Y relacionando esto de sembrar con semilla, soñar, soñador, me viene a la mente, mientras estaba escribiendo esto anoche, en el patio de casa en la esquina, yo tengo sembrado una mata de plátano allí, una matita de guineo, antes que Franklin me corrija. Y yo recuerdo cuando Edwin Vialí me trajo la semilla, me trajo parte de la... Y yo quise sembrarla allí con el deseo de algún día comer unos guineitos sancochados o unos guineitos con unas mollejitas. Ese era el sueño con esa plantita que se iba a sembrar en el patio de casa. No tenía los guineitos, no tenía las mollejas, pero sabía que en un momento dado eso iba a crecer. Ese sueño, esa semilla, en un momento dado iba a salir. Y salió. Y ya comí unos cuantos guineitos sancochados. Tardó en darse, tardó un tiempo prudente en darse, pero se pudo dar. Pensando en esto, en la cuestión de una semilla, pensando en el sembrador, esto me lleva a Mateo, que lo vamos a leer completo, Mateo 13, del 19 en adelante, donde nos va a llevar a una parábola. Te dije que el que sueña es como el que siembra una semilla, que en un momento dado, en un tiempo dado, se da. Y esto me lleva a la parábola del sembrador. Como te dije, el que siembra es como una semilla que va a crecer en un momento dado. Esta parábola aplica para muchas cosas, la asociamos con la siembra, con sembrar una flor, con sembrar una planta, pero esto lo podemos relacionar con otro tipo de siembra, porque tú puedes sembrar palabras, tú puedes sembrar amor, tú puedes sembrar cariño, tú puedes sembrar afecto y de ahí va a salir algo. Así mismo pasa con los sueños. Y esta parábola nos presenta unas ideas, nos presenta unas ayudas que tú y yo tenemos que tener en claro en nuestra mente y en nuestro corazón para saber que los sueños nuestros, cuando están en las manos del Señor, se van a dar. Dos amén y un aleluya. Cuando tus sueños y tus metas están en las manos del Señor, ten por seguro que se van a dar. Aleluya. Bien, ya llegamos, ya estamos aquí. Sí, bien, qué bueno. Bien, vamos a buscar en el libro de Mateo, capítulo 13. Vamos a leerlo del 19 en adelante. Y dice la palabra, Mateo 13, del 19 en adelante. Cuando alguno oye la palabra del reino, subráyate esto, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, subráyate eso también, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, subráyate eso también. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, subráyate eso también, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el 23, subráyalo completo. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este pasaje nos prevé unas ayudas, unos consejos, para que esos sueños que tú tienes, que por tanto tiempo los has tenido allí en tu corazón, que por tanto tiempo a lo mejor no los has visto florecer, que a lo mejor por tanto tiempo no los has visto salir, puedas entender y te puedan ser de gran ayuda. Te había leído el Mateo, capítulo 13, y el versículo 19, te dice lo siguiente, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ese versículo 19 lo que te dice, tú quieres ver tus sueños realizados. Este pasaje te dice que te aconseja a que te prepares. Todo sueño, toda meta que tú te traces en la vida conlleva un periodo de preparación. Tus sueños pueden ser amenazados u opacados por no prepararte adecuadamente. Tú puedes tener el deseo más profundo en tu corazón de lograr algo. Pero si tú no tienes el conocimiento, pero tienes el interés y no te preparas, no vas a llegar. Todo sueño requiere una preparación. Si tu sueño mete es ayudar a los enfermos, para darte un ejemplo, debes prepararte en un área que tenga que ver con la medicina. Y mientras yo escribía esto, me acordaba de una hermana que nosotros amamos mucho. Ahorita hablé con ella y le pedí permiso para hablar de ella. Te voy a hablar de Bella. Cuando yo conocí a Bella, Bella donde trabajaba era una farmacia. Montando cajas, no sé, dirigiendo allí. Pero cuando esta muchacha se convierte al Señor, algo en lo profundo de su corazón nace y es ayudar a aquellas personas que tienen necesidad. De trabajar en una farmacia, se preparó en algo que el Señor había sembrado en su corazón y hoy día es enfermera. Y nosotros hemos oído muchos testimonios de muchas cosas donde el Señor la ha tocado a ella para poder ministrarle a aquellas personas que están enfermas, que están en algún tipo de situación. Y el Señor la utiliza a ella en eso. El Señor sembró eso en su corazón, por ella tuvo que prepararse. Porque mira qué distante de trabajar en una farmacia, a lo mejor trabajando con góndolas, con cajas, con muñecos, con juguetes, con pastillas, yo no sé con qué. El Señor la saca de ahí para trabajar en un área de enfermería, para trabajar con aquellos necesitados, con los enfermos. Pero se tuvo que preparar. ¿Qué sueño, qué cosa hay en tu corazón ahora mismo sembrada? A lo mejor tú desconoces lo que es, a lo mejor tú no sabes lo que es, pero el Señor te dice, tienes que prepararte en esa área. Cuando el Señor me metió a mí en estos asuntos, en estas cosas, yo no sabía nada. Yo lo único que sabía en mi ignorancia era, ayúdate que Dios te ayudará, algo así que dicen por ahí, eso no lo dice la Biblia, pero yo creía que eso la Biblia lo decía. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, pero eso no lo dice la Biblia, pero yo en mi ignorancia lo decía. Pero tan pronto el Señor comenzó a trabajar conmigo, yo tuve que prepararme, yo tuve que adiestrarme, porque era un área desconocida para mí, era algo que yo no sabía. A lo mejor el Señor te está tocando a ti para trabajar en un área que tú desconoces, que a lo mejor no te atreves. Si el Señor te ha señalado, es porque sabe que tú puedes aprender de eso. Nadie nace caminando. Y los bebés de primera intención temen caerse y darse un golpecito. Pero a la vez que aprenden a caminar, no hay quien los aguante. Dímelo a mí, que tengo 4 nietos ya, que me tienen loco cogiendo detrás de ellos. El primer consejo que te da esta parábola a ti como soñador, como persona que tiene un deseo de trabajar para el Señor, primeramente, prepárate en lo que el Señor te ha dado. Prepárate en el área que el Señor te quiere ministrar. Prepárate en el área que el Señor te quiere ver trabajando. Prepárate en el área que el Señor te quiere utilizar a ti. No digas que no puede. ¿Sabes una cosa? Porque cuando el Señor señala, Él sabe por qué lo está haciendo. Yo te lo he dicho en innumerables ocasiones, yo nunca me hubiese atrevido a estar al frente trabajando, hablando a un grupo de personas. El primero que salía cogiendo era yo. Pero Dios capacita, Dios prepara. Así como el ejemplo que te estoy dando con la hermana Bella, el Señor también lo puede hacer contigo. ¿Quieres ver tu sueño realizado? El primer punto, prepárate y capacítate. Aleluya. El otro versículo, el versículo 20 y el 21, quería decirte algo. Si tu sueño es servirle al Señor, también debes prepararte. Una de las cosas que Dios quería era levantar un reino, crear lo que se llamaría la iglesia de Dios. Nuestro Dios también tuvo un sueño. Y era levantar esto que nosotros conocemos hoy día como la iglesia. No estoy hablando de aquí, estoy hablando en general. Él tenía un sueño. Para que tú y yo perteneciéramos a Él. Y dentro de todo esto, dio unas ideas, dio unos sueños, dio unas visiones a diferentes personas, diferentes partes del mundo. Pero hubo una mujer que tú y yo conocimos, que el Señor le dio un sueño. Que el Señor le dio una visión. Hoy día esta mujer no está con nosotros. Y hoy día yo estoy parado en lo que se puede decir que es parte de ese sueño. Tú estás sentado en parte de lo que fue ese sueño. El que está allá arriba sentado, está sentado en parte de lo que fue ese sueño. Y el que esté recostado de una pared o algo, está recostado en parte de lo que fue un sueño. Pero sabes una cosa, que ese sueño no ha terminado. Ese sueño no ha terminado. Porque lo que tú y yo estamos viendo aquí, lo que tú y yo podemos tocar ahora mismo y disfrutar, lo que podemos ver aquí el altar, esto es simplemente un instrumento que el Señor está utilizando para culminar un sueño. El sueño no terminó en la mezcla de cemento y bloques y cables. El sueño continúa. Los sueños de Dios no se pueden quedar estancados. Los sueños de Dios no se pueden quedar estancados, porque tú eres parte de su sueño. Tu sueño, los tuyos personales no se pueden quedar estancados, pero los sueños de Dios tampoco se pueden quedar estancados. Aleluya. Pide dirección, pide guianza, pero no te estanques en la ignorancia. Y cuando te digo ignorancia, no es que te estoy diciendo que eres menos inteligente. Ignorancia es la falta de conocimiento en algo. Por lo tanto, el Señor te está diciendo, prepárate porque te quiero utilizar. Prepárate porque tengo un sueño que no ha terminado. Prepárate porque hay un sueño que todavía tiene que continuar y no se puede estancar. Prepárate porque parte de ese sueño eres a ti que te voy a utilizar. Eres tú parte de este sueño, eres tu hombre parte de ese sueño, eres tu mujer parte de ese sueño, eres tu joven parte de ese sueño. Aleluya. Todos somos parte de ese sueño. Y los sueños de Dios no se pueden estancar. Aleluya. No lo vas a saber todo. No lo sabemos todo. Yo no lo sé todo. Aún con lo poquito que estudié de esto, a veces tengo que coger el celular y llamar a Noemí para decirle, mira Noemí, ¿dónde está tal pasaje? O a veces tengo que llamar a Hortensia, Hortensia, no encuentro esto, ¿dónde lo puedo conseguir? Porque no lo sé todo. No te quedes con la duda. El preguntar no es el error es quedarte con la duda. Quedarte con esa parte en la cual no has aprendido qué saber o qué hacer. El preguntar. Perdona la expresión, el preguntar no es de tonto, el preguntar es de sabio. A mí me gusta preguntar mucho. A veces la gente se molesta, pero es porque yo quiero saber y porque yo quiero aprender. Amén. Los discípulos no dejaban de preguntarle al Señor. Cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, mientras el Señor estuvo aquí con sus discípulos, en varias ocasiones los discípulos le preguntaban, Señor, ¿por qué tú haces esto así? Señor, ¿por qué tú haces esto asado? Señor, ¿por qué tú caminas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te mueves así? Porque ellos estaban aprendiendo. Y el Señor sabía que ellos eran parte de ese sueño. Por lo tanto, tenían que aprender. ¿Qué sueño tú tienes en tu corazón? Aprende, busca, estudia, prepárate. Porque el sueño de Dios no se puede estancar. El sueño de Dios no se puede quedar en blanco y negro, un papel. El sueño de Dios tiene que ejecutarse. Y el sueño de Dios tiene que moverse. Aleluya. Vamos hacia adelante. El versículo 20 y 21. Dice el 20 y dice el 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, lo recibe con gozo. ¡Ay, qué bueno! El Señor habló, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Tú quieres ver realizado tu sueño y tus metas? No te dejes llevar por las emociones. No te dejes llevar por la emoción. El Señor me dijo que voy para Santo Domingo. Qué bueno, voy para Santo Domingo a predicar. Pero ¿cómo voy si no tengo trabajo? Lo que coge el desempleo. Toñi está sin trabajo. No tengo chavos en el banco. Monteagudo no me va a prestar el dinero. Y comienza. Esa emoción que duró 5, 10 o 15 minutos, en un momento se viene abajo. Porque vino la emoción. El Señor habló. El Señor te ministró. Pero comienza tu mente. Y comienza tu mente a traer pensamientos que te pretenderán alejarte de lo que el Señor ha hablado para tu vida. El desánimo. La emoción eventualmente vendrá acompañada del desánimo. La emoción es enemiga de la palabra porque el Señor no es una emoción. El Señor no es emoción. Porque el Señor no es una cuestión que tú vas a estar aquí, te vas a ir a las 12, te vas a ir al town y ahí se fue. El Señor no es una emoción, el Señor es una realidad. El Señor es algo que está perenne y permanente en toda hora y en todo momento. Porque Él no es emoción. Ahora, la persona que es emocional se derrota rápido. Cuando se deja de llevar de esa emoción y brinca y salta y coge y qué bueno, y a los 5 minutos, es que le falta algo. Y es que le falta la convicción segura y precisa de que si Dios ha hablado, nada de lo que pueda venir detrás de todo eso me amedrentará. Porque cuando el Señor te toca y te llama a ti para algo, ten por seguro que tratará el enemigo de desanimarte. Y de ese sueño que tú tienes y de esa meta que te has trazado, pretenderá tirarla por el chojo. Pero no te emociones. Dale la gloria a Dios. Y pídele la dirección al Señor. Y dile al Señor que se mueva. Y dile al Señor que reprenda todo pensamiento negativo. Dile al Señor, reprende todo lo que no venga de parte de Él. Reprende toda artimaña del enemigo. Cuando el Señor te toca, mira, mi hermano, eso va a venir. Pero qué bueno que está la palabra. Pero qué bueno que está la convicción de que Dios es real y que no es una emoción. Porque Dios es real. No somos de hierro y el enemigo tratará de desalentarnos a tal punto de dejarlo todo. Cuando el Señor te llevó a cumplir esa meta es porque cuenta contigo. Cuando el Señor te señaló a ti para tú dirigir, para tú estar al frente, para dirigir a un pueblo, para dirigir, es porque el Señor estaba contando contigo. Y como te estaba diciendo, muchas veces viene el desánimo, muchas veces viene el disgusto. Y a veces viene a la mente cosas como, yo no soy imprescindible, yo no soy tan necesario, yo no lo sé todo, hay quienes saben más que yo. Mentira de Satanás. Porque mientras el Señor te señale a ti, y mientras el Señor te tenga a ti, y mientras el Señor te haya puesto a ti, tú eres imprescindible para el Señor. Mientras el Señor no te indique que te puedes mover, que te puedes cambiar, que te puedes retirar, no te puedes ir, porque eres imprescindible para el Señor. En el Señor no hay plan de retiro. En el Señor no hay plan de retiro, ni hay seguro social. Hay un lugar allá, en las huestes celestiales para mí. Pero mientras estemos aquí, el Señor no tiene plan de retiro. Que yo sepa, a mí del cheque no me están sacando nada de eso. Porque el Señor es el que pone y el Señor es el que quita. El Señor es el que acomoda y el Señor es el que capacita y prepara. Aleluya. Permíteme un vasito de agua. Gloria a Dios. También entiende que muchos dependen de tu sueño. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios me dice lo siguiente. Dios capacitó a unas personas para realizar sus sueños. Llamó y capacitó a unas personas para que pudieran seguir su camino y llevar la palabra y la enseñanza y dirigir un pueblo. Mira lo que te tengo aquí. Moisés fue en ocasiones criticado. José fue menospreciado. A David lo dieron por poco. Muchos de ellos pudieron haber dado vuelta atrás. Pero ¿sabes una cosa? Había un pueblo que dependía del trabajo de ellos. Había un pueblo que dependía de lo que Moisés iba a hacer. Había un pueblo que dependía de lo que David iba a hacer. Y había un pueblo que dependía de lo que José tenía que hacer. Pudieron haber echado atrás. Pudieron haber caído en el desánimo. Pero cuando Dios llama, es porque Dios llama. Cuando Dios capacita, es porque Él capacita. Yo te voy a dar un testimonio mío. Esto me pasó a mí. Hace muchos años, yo estuve envuelto en un ministerio. Cuando comenzaba, cuando estaba dando los pinitos, por un simple capricho mío, yo quise soltar ese ministerio que habían puesto en mis manos. Mi matrimonio se derrumbó. Todo fue marcha atrás. Pasaron muchas cosas tristes en mi vida por las cuales tuve que llorar y tuve que lamentarme y tuve que arrodillarme para pedirle perdón al Señor. Pero tomé la decisión porque quise tomarla yo. No tomé la decisión porque le dije parte al Señor para que el Señor dirigiera por mí. Por eso yo soy bien minucioso y tengo mucha precaución. Cuando el Señor designa algo y lo pone en mis manos, yo decir, Señor, lo voy a soltar. Yo diré que no soy imprescindible, pero el Señor me necesita ahí. Yo diré que no soy imprescindible, pero el Señor me señaló para que yo estuviera ahí. Cuando llegue el momento, el Señor dirá. Y cuando llegue el momento, el Señor mostrará. Por esa experiencia la pasé yo. No te doy más detalles. Por esa experiencia me pasó a mí. Aleluya. A lo mejor pensarás que no era indispensable, pero eres, por el momento lo eres. A lo mejor nadie te lo dirá, pero Dios sabrá recompensarte por tu esfuerzo. ¿Sabes una cosa? A veces pretendemos que la gente nos recompense. Ah, yo prediqué así, así, tal. Ah, que yo hice todo. Pero la recompensa mejor viene cuando viene de parte del Señor. La mejor recompensa viene de parte de Él cuando Él dice, qué bueno, hijo mío, qué bueno, hija mía, que estás haciendo lo que te encomendé, qué bueno que estás haciendo para lo que te capacité, qué bueno que estás haciendo para lo que te adiestré, qué bueno que te estás moviendo en gozo en mí. Las emociones pretenden dañar lo que Dios quiere hacer. Y muchos ministerios, y muchos grandes predicadores, y muchos líderes de muchas iglesias, por cuestión de las emociones, han visto desbandadas sus ministerios. Porque Dios es el que capacita. ¿Quieres ver tus sueños realizados? No te dejes llevar por las emociones. Déjate llevar por lo que Dios quiere hacer contigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El versículo 22 dice lo siguiente. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero te dije ahorita, subraya, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Tú quieres ver tus sueños realizados? Lo mejor de la vida no se adquiere con dinero. Tus sueños no dependen del dinero o los bienes materiales que tú puedas tener. No depende de la fortuna, de las casas que tú tengas, ni los carros, ni los caballos, ni nada. Los sueños dependen de lo que tú tengas aquí dentro de tu corazón. No es malo que si dentro de esos sueños, económicamente el Señor te prospera. Eso no es nada malo. Dios te puede prosperar dentro de eso. El problema es cuando llegamos al afán por el dinero. O cuando entendemos que por falta de dinero no puedo realizar ese sueño. Cuando el Señor te señala, Él es el que te va a proveer. Cuando el Señor te quiere utilizar, aunque tú creas que no tienes un chavo encima, aunque no tengas un penny, aunque no tengas una peseta, el Señor es el que te va a proveer. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Yo no sé si yo lo conté aquí, yo sé que yo lo conté en el retiro de los jóvenes. Un testimonio de un muchacho que el Señor le había dicho que iba a ir para, creo que para Costa Rica. Y este muchacho no tenía un chavo encima. Pero como el Señor le había dicho que iba para Costa Rica, y digo, pues Señor, tú me vas a llevar para Costa Rica. Y había un grupo de jóvenes que iban a ir a ese viaje, todos tenían dinero, todos tenían su pasaje, pasaporte, lo tenían todo. Pero él no tenía ni un chavo encima. Pero él decía, el Señor me habló. Dice que cuando aquel joven llegó al aeropuerto en compañía de todos aquellos jóvenes, él vio cuando cada cual uno de ellos se iba por el avión. ¡Adiós! Y el joven se quedó en la sala de espera. Decía, Señor, tú hablaste, no tengo dinero, pero tú has de cumplir. Y cuenta el testimonio de este joven que una mujer se le acercó, lo vio con esa tristeza y le dice, joven, ¿qué te pasa? Pues me pasó esto, los amigos míos se fueron en el avión para Costa Rica, yo no tengo dinero para ir, pero el Señor me habló y él me dijo que él me quería Costa Rica. La señora le dice, ah, ese es el problema. Esa señora, sin conocerlo, cuenta el testimonio que ahí mismo en el aeropuerto le pagó el pasaje. Cuenta el testimonio que de que aquella señora le aprovechó el dinero para que él pudiese llegar a Costa Rica. Y yo me imagino a aquellos jóvenes en Costa Rica recogiendo las maletas y el otro muchacho pasándoles por el lado con la maleta. Llegué porque Dios cumplió. Llegué porque Dios proveyó. Llegué porque aunque no tengo un chavo encima, si el Señor habló, yo sé que Él cumplirá y Él proveerá. Esto no lo podemos medir con dinero. El deseo y el anhelo y el sueño que el Señor ha puesto en tu corazón no lo puedes medir con dinero. Porque si el Señor ha hablado, Él lo hará. Si el Señor te ha prometido, Él lo hará. Si el Señor ha hablado a tu vida, te ha dirigido, te quiere hacer algo, mira, el Señor lo va a hacer. ¿Que cómo lo va a hacer? Mira, a mí no me pregunte. Pero yo sé que lo va a hacer. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Es bueno. Él es bueno. Gloria a Dios. ¿Por qué se aferra a la gente hoy día? ¿Por qué la gente crea tanto afán? Crea tanto afán al dinero. Y muchas de las cosas que vemos a través de las noticias, a través de las drogas, criminalidad, todo lo que vemos, todo es por el dinero y el dinero y el afán del dinero y el querer hacer dinero. Algunos sueños, como te dije ahorita, pueden traer riqueza, pero eso no es todo. Ahora, lo malo es pensar que el dinero puede comprarlo todo. Y mira lo que te tengo aquí anotado. Dice, con el dinero puedes comprar un regalo, pero no puedes una sonrisa. Con el dinero puedes comprar medicina, pero no la vida. Con dinero puedes comprar una tremenda casa, pero no puedes comprar un hogar. Con dinero puedes comprar un auto a tu hijo, pero no te da una garantía de una buena conducta. El dinero no compra la felicidad. El dinero no compra los sueños. Pueden ser parte, pero el dinero no lo es todo. No dejes de soñar porque no tengas dinero. No dejes de soñar porque vengas de una familia humilde. No dejes de soñar porque estás desempleado, como me pasa a mí. No dejes de soñar porque vivas en una casita de madera. No dejes de soñar porque cuando el Señor está envuelto en tus sueños, Él te proveerá, Él te capacitará, Él te sustentará, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Maravilloso, el dinero no compra la felicidad. Podemos soñar con prosperar, pero no dejarse llevar por el engaño de la riqueza. La riqueza es el afán de estos días. Quiero tener y quiero tener y quiero tener. A veces yo veo esos jovencitos por ahí que ni un cuarto año tienen. Y tú lo ves con buenos carros, lo ves con buenos celulares, lo ves con buenos... ¿Y yo en qué tú trabajas? No, yo no trabajo. La riqueza es una artimaña. O no la riqueza, el dinero, ese afán, el enemigo lo está utilizando para alejar a nuestros jóvenes. Y a muchos adultos también. A veces decimos que son los jóvenes, pero es que también los adultos, por el afán al dinero. Yo quisiera que el viernes pasado era los 26 millones. ¿Cómo estaban esas filas en esos garajes de gasolina por los 26 millones? Y yo no sé, la gente decía, dame esto y dame la... Yo no sé los términos que utilizan allí, que si la dupleta, creo que es, o la revancha, o qué sé. Yo no sé qué es un número de cosas. Y yo miraba, Señor, ¿cuántas cosas habrán dejado de pagar para ganarse 26 millones? ¿Cuántas pensiones alimenticias estarán atrasadas porque utilizaron el dinero para ganarse los 26 millones? ¿Cuántos préstamos y deudas estarán atrasadas en los hogares por cuenta de ganarse los 26 millones? Por el afán al dinero, por el amor al dinero, por el deseo desmedido de alcanzar algo. Pero para nosotros los que estamos en Cristo, nuestros sueños no se van a alcanzar a base de dinero. Nuestros sueños se van a alcanzar porque el Señor es parte de los sueños que tú y yo podamos tener. Amén. Aleluya. Estamos bien, estamos bien. Versículo 23. Aleluya. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y 30 por uno. Este es el último consejito. ¿Quieres ver realizado tu sueño? Declárate libre de toda opresión y de todo cautiverio. Declárate libre en Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir? La persona libre en Cristo puede producir sueños. Mientras estemos presos del pecado y del mundo, no podremos soñar. ¿Sabes una cosa? Una información que conseguí. Cuando los animales están en cautiverio, les cuesta trabajo reproducirse. Cuando los animales están encerrados en jaulas o en situaciones, digamos, como un zoológico o algo así, les cuesta trabajo reproducirse. Ya eso es algo natural en ellos, que les cuesta trabajo poder aparearse con los otros animales. Porque están en cautiverio. Cuando tú y yo somos presas, que estamos en cautiverio, que estamos en algún tipo de pecado, o que estuvimos, se nos hacía bien difícil soñar. Si Cristo te hizo libre, demuéstralo soñando. Cuando tú aceptaste al Señor que dejaste aquella vida pasada, yo no sé si tú has dado cuenta de eso, pero tu mente como que se activó en otras cosas. Y a lo mejor cosas que tú nunca pensaste que ibas a realizar, las estás haciendo. A lo mejor tú eras una persona que no te gustaba la música, que no te gustaba nada de eso, y hoy día estás cantando y alabando al Señor. No te gustaba la música, y hoy estoy cantando, yo estoy entonando, hoy estoy alabando. ¿Y qué es esto? Porque cosas nuevas han venido. ¿Por qué? Porque ya no estás en el cautiverio. Ya no estás en el encierro que el enemigo te quería tener a ti. Por lo tanto, quieres soñar, quieres traer cosas nuevas a tu vida, declárate libre. Libre de toda opresión, libre de todo cautiverio. Cuando eras esclavo de algún vicio, de lo ilícito, solamente habían pesadillas. Las personas cuando están presas del enemigo, cuando estuvimos, solamente lo que había eran pesadillas. Solamente eran cosas negativas que pasaban por nuestra mente. Solamente era lo malo que pasaba. Ideas malas. A lo mejor vaciarle la goma del carro al vecino. A lo mejor robarle las gallinas. O yo no sé qué. A velar a aquella otra persona que no tengo que estar velando. Cosas así. Porque estábamos en un cautiverio. Pero si quieres soñar, si quieres ver tus sueños realizados, declárate que eres libre. que el Señor te hizo libre de toda opresión, que el Señor te hizo libre de toda enfermedad, que el Señor te hizo libre de toda angustia, que el Señor te hizo libre de todo dolor, que el Señor te dotó a ti de un pensamiento, una mente y un corazón nuevo para poder servirle a Él. Amén, aleluya. ¿Cuántos tienen un corazón nuevo aquí? Aleluya, dale un aplauso a toda esa gente que tiene ese corazón nuevo. ¡Qué bueno! Por lo tanto, tú tienes el derecho a soñar. Tú tienes el derecho a soñar. Aleluya. Cuando sueñas, activas tu fe. Gloria a Dios. Cuando aceptaste a Cristo, aumenta tu deseo de producir, de hacer grandes cosas. ¿Sabes una cosa? Yo tengo un deseo y tengo un sueño. Y ayer estaba yo hablando con mi hijo. Mi hijo vive en Dorado. Él es líder de alabanza allá en el grupo de en Catacumba. Y estuvimos hablando. Y una de las cosas que él me decía, fíjate, coincidimos en algo que hablamos. Y dentro de lo que coincidimos, yo le decía, yo tengo un sueño. Y es algún día, en esa torre que está allí, donde se supone que va una bombilla. A mí me gustaría ver un bombillón ahí. Para que cuando los que vayan de allá para el mall, tengan que poner su mirada, ¿qué es lo que hay allí? Me gustaría ver un bombillón allí. Óigame el pastor y óigame lo de la junta, lo que bregan con los chavos, yo no sé. Pero me gustaría ver un bombillón ahí, que cuando vengan los de acá, que vayan para el zoológico a ver los monos, miren hacia acá y ¿qué es esa luz que está allá arriba? Que sientan la curiosidad de pasar por aquí y decir, mira, allá hay una luz encendida, allá hay un faro, ese faro es una iglesia. Por lo tanto, algo grande tiene que haber dentro de esa iglesia. Algo tiene que haber dentro de esas cuatro paredes donde esa luz, donde esa bombilla está alumbrando tanto. Yo tengo ese sueño. No sé si después de esto me dirán algo, me regañarán. Pero yo tengo ese sueño de que el que pase por aquí tenga que venir aquí para decir qué es esa luz. Y que tú y yo podamos decirle, esa luz es Cristo. Esa luz es Cristo. Esa luz es el Dios que yo le sirvo. Tú estás viendo un canto de vidrio allá arriba, pero yo te digo que la luz verdadera se llama Jesucristo. La luz que me rescató y me sacó del lodo cenagoso se llama Cristo. La luz que me sacó de ese pecado y de esa falta que yo cometí es la que te puede sacar a ti. Yo tengo ese sueño. Yo tengo ese sueño. Porque del sueño que te hablé de la visión hace un momento, de eso era lo que se trataba. De que la gente pudiese llegar aquí, que la gente pudiese llegar aquí y conocer a un Cristo vive, que la gente pudiera venir aquí y restaurarse, que la gente pudiese venir aquí y levantarse, que la gente pudiera salir de aquí sana, hechas personas nuevas, hechos jóvenes nuevos, matrimonios restaurados, hombres restaurados, fuera de todo vicio, fuera todo alcohol, fuera toda droga. Ese era el propósito y ese era el sueño por el cual tú y yo estamos aquí. Dale un aplauso al Señor, es bueno, aleluya. Ese es el sueño. Ese es el sueño del Señor. Y tú eres también parte de ese sueño. Tú eres también parte de ese sueño. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra me habla de un pasaje. Johnny. La palabra, hay un pasaje claro que está ahí en el libro de Juan capítulo 4 y el versículo 18. Me habla de una mujer que su vida estuvo en cautiverio. Y es aquella mujer samaritana. Y dice la palabra que el Señor tuvo una conversación con esta mujer. Una mujer que no sabía con quién estaba hablando. Pero era una mujer. Lo tenía todo. Era una mujer que sabía de la palabra. Era una mujer que sabía que iba a venir un Mesías. Era una mujer religiosa. Asumo yo que era una mujer joven. Asumo yo que era una mujer saludable porque estaba trabajando. Asumo que era una mujer que tenía a lo mejor muchas metas en su vida. Asumo que era una mujer que tenía muchos sueños, pero que nunca se vieron realizados. Pero cuenta la palabra ahí en Mateo 4, versículo 18, donde surgió aquella conversación, y yo me imagino al Señor Jesús hablándole con todo su amor y con toda su misericordia, sin alzarle la voz, sin gritar mucho, como yo que hablo duro. Yo me imagino al Señor con esa voz melodiosa, dirigiéndose hacia aquella mujer. Una mujer talentosa, una mujer que sabía de la palabra, lo tenía todo, pero aquella mujer estaba en cautiverio, aquella mujer estaba siendo presa de un pasado no muy bueno. Y el Señor con su palabra la confronta. Y sin mucho preámbulo, y sin muchas cosas, sin mucho ademán, sin darse cuenta que aquella mujer, el Señor estaba haciendo una obra con ella. Sin darse cuenta que aquella mujer, el Señor la estaba liberando de su cautiverio, de su pecado, de su falta. Señor le dice, el marido que tiene no es tuyo y los otros cinco tampoco han sido tuyos. Aquella mujer confrontó y se enfrentó a su realidad. Aquella mujer de ser una simple recogedora de agua, de llevar un cántaro, llevar una vasija, llevar el agua yo no sé a dónde, me dice la palabra, que se fue de allí y se fue a predicar. Dice la palabra que se retiró y fue cerca de donde estaba a predicar de ese hombre que algo nuevo y diferente había hecho en su vida. Y mientras yo leía este pasaje, yo decía, a lo mejor el sueño de aquella mujer era predicar. A lo mejor el sueño de aquella mujer era evangelizar. A lo mejor el sueño de aquella mujer era predicar y hablarle a los enfermos, a los desvalidos, a los caídos. Pero estaba presa del cautiverio. Estaba presa de su pasado. Pero el enemigo detiene. Y muchas veces esos sueños no se realizan porque hay esa atadura. Pero me cuenta la palabra de Dios que aquella mujer se levantó, se fue y predicó. ¿Cuántas cosas tú no quieres hacer para el Señor? ¿Cuántas cosas tú has querido hacer para el Señor? ¿Cuántos sueños y metas te has trazado? Y por cualquiera de estas razones que te expliqué, no únicamente la última, cualquiera de las otras tres anteriores, te has visto detenido. El Señor tenía un sueño. Y tú eres parte de ese sueño. Y dentro de esa parte de ese sueño, tú también tienes sus sueños que van cónsonos con el sueño del Señor. Pero por las razones que sean, esos sueños se te han visto estancados. Está por terminar un año. Casamente un mes, más o menos. Y posiblemente en el 2012 no lo viste realizado. A lo mejor desde el 2011 tampoco. A lo mejor el sueño lo tienes desde el 2006, desde el 2007, no sé de dónde. Pero qué bueno que tú en esta mañana le digas al Señor, Señor, yo quiero realizar mi sueño. Señor, yo quiero que tú tomes parte de mi vida plenamente ahora porque yo quiero realizar estos sueños. Señor, mi mirada ha estado puesta en otras cosas, a lo mejor en cosas vanas, a lo mejor en cosas inútiles, a lo mejor en cosas que no he tenido que estar mirando ni observando. Pero es bueno esta mañana tú le digas: Señor, yo quiero realizar mi sueño. Señor, yo no quiero dejar de soñar. Señor, yo quiero seguir hacia adelante. Señor, yo quiero que tú me utilices. Señor, yo quiero que tú me lleves. Señor, yo quiero que tú me lleves aquí y allá. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien esta mañana que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero ver realizados los sueños? A lo mejor tu sueño es ver tu familia convertida. Dile al Señor: Señor, ese es mi sueño. Amor, tienes una enfermedad y tu sueño es que el Señor te libere de esa enfermedad. Pues mira, hoy es un buen día para que el Señor te realice ese sueño. Tú quieres ver a tu hijo en el altar sirviéndole al Señor. Pues mira, hoy es un buen día para decirle: Señor, ese es mi sueño. A lo mejor es un buen día para decirle: Señor, no tengo trabajo, mi sueño es conseguir trabajo. Pues mira, hoy el Señor puede conseguirte el trabajo. Pero simplemente, ¿qué hay que hacer en esto? Creer. Dar la oportunidad a Él. Darle la oportunidad a Él para que Él sea parte de ese sueño que tú tienes. A veces somos un poco egoístas y creemos que lo podemos hacer nosotros solos. A veces creemos que somos autosuficientes, pero no es el Señor. Toma parte de este sueño, Señor. Parte, Padre, ayúdame a realizar esto que tengo en mi corazón. Señor, ayúdame a realizar esta meta, poder llegar a lo que tú quieres, Señor. Padre, mira el obstáculo. Mira lo que me detiene. Mira lo que me obstaculiza. Mira lo que me aguanta. Mira el miedo, lo que sea. Pero, Señor, yo quiero ver realizado mi sueño. Yo quiero ver realizado mi sueño en este día. ¿Qué sueño tú tienes? Ven y dile: Señor, Señor, este es mi sueño. Señor, este es mi sueño. Yo tengo un sueño. Y es ver a mi hermano entrar por esa puerta. Y el Señor me lo mostró y yo sé que va a ser. Y aunque no lo he visto, yo lo declaro ya por eso, Señor. Yo sé que ese sueño lo vamos a realizar. Porque lo digo, lo vamos, porque lo tengo en texto con Él. Alguien más que diga: Señor, mira mi sueño. Señor, yo quiero ver ese sueño realizado. Ven y dile: Señor, Señor, heme aquí. Señor no te va a gritar, el Señor no te va a regañar. Acuérdate de esa mujer que el Señor, con sus labios de amor y con su voz amorosa, le dijo: no, tan mal aquí. Pero el Señor hizo algo nuevo en aquella vida. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus sueños? El Señor te dice en esta mañana: no dejes de soñar. No dejes de soñar. No dejes de planificar las cosas que el Señor tiene para ti con tu vida. No te estanques. ¿Habrá alguien más que quiera decir: Señor, no quiero dejar de soñar? ¿Alguien más? Pueblo, ponte de pie. Me gustaría que te pusieras de pie. Gloria a Dios. Y me ayudes a orar. Vamos a orar por cada uno de estos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios.